aquí y digas de frente lo que sucedió. No quiero mentiras ni tu falsedad, porque esas son cosas que me ponen mal. Quiero que vengas aquí y digas de frente no te quiero más. No quiero palabras que puedan dañar aquello tan bello que pudo pasar. Pero yo me encuentro aquí muy solo, estoy confundido. Quiero entender la razón y no lo dirás. Y te esperaré en esta soledad y estoy, te esperaré, aunque me digas que es un tiempo y no verás. Y siento que te extraño cada día más. Y te esperaré en esta soledad y estoy, te esperaré, aunque me digas que es un tiempo y no verás. Y siento que te extraño cada día más. La, la, la, la, la, la, la, la. Mi amor. Y siento que te extraño cada día más.